vecino a la plaza. Y porque somos vecinos y estamos todos en peligro, si se quiere, ¿no es cierto? Y que venimos para cuidar a las personas, a los chicos que son todos maltratados también, ¿no es cierto? Abusados en la misma casa. Por eso nosotros venimos. Le digo a mi hija, vamos, porque hoy no nos toca, pero nos puede tocar, ¿no es cierto? Así que venimos a hacer el aguante acá. Y nos enteramos por el... Hay un familiar de ellos que va en la iglesia de nosotros, en la Merced, y entonces ahí nos convocamos todos, dijimos, vamos a ir, pero vamos a ver. Hay un dolor muy grande, porque no puede ser esas cosas, ¿viste? Encima en la familia. Y eso nosotros empezamos a misionar para esos lados porque queremos saber ese dolor que angustia a la gente, ¿no es cierto? Los padrastros que abusan, los padres, los abuelos, es triste esto, te duele más. ¿Sí? Y una chica tan joven, no puede ser, ¿no? Que esté pasando eso.